En cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.FM, la KWMR y puede unírsenos por la radio desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org. Si nos visita por Facebook, puede ver el video en vivo. Estamos aquí en el estudio en la página de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Y amigos, el tema de hoy es vulnerabilidad más resiliencia es igual a crecimiento y fortalecimiento. A tono con ese tema, el pensamiento de la semana es del autor del Profeta, Hermann Hesse, y dice así: lo blando es más fuerte que lo duro, el agua es más fuerte que la roca, el amor es más fuerte que la violencia. Y nuestra sabiduría popular dice que lo que no nos mata nos hace más fuertes. Todos y todas tenemos fragilidades y vulnerabilidades. La resiliencia es el proceso de adaptarnos a las adversidades, sean tragedias, desastres, otras fuentes de estrés significativas, tales como problemas de salud, familiares, laborales, económicos, legales. Es como rebotar tras las experiencias difíciles, recuperándonos y siguiendo adelante, fortalecidos y esperanzados. Tener resiliencia es tener pensamientos y comportamientos como son las destrezas de comunicación, de solución de problemas, de regular emociones y controlar impulsos, y de responder con flexibilidad ante los cambios, de sabernos cuidar y hasta de mantener el sentido del humor. Cultivemos la resiliencia desde la niñez hasta la vejez. Con mayor resiliencia, actuamos reconociendo nuestras fuerzas tanto como nuestras faltas. Confiamos en nuestras capacidades, percibimos las dificultades como oportunidades, vivimos en el aquí y ahora con aceptación. Y vemos la vida a través de un lente más constructivo y optimista. Nos estamos rodeando de influencias positivas y no intentamos controlar las situaciones. Somos persistentes persiguiendo nuestros propósitos y es particularmente poderosa esta resiliencia en el proceso de recuperación cuando tenemos una condición de salud física o de salud mental. La capacidad que poseemos todos y todas de perseverar, de superar las adversidades, contribuye a la recuperación de nuestro funcionamiento y facultades. Y si bien es necesario e importante tomar en serio y penar para sanar las vivencias traumáticas, podemos fomentar en nosotros mismos y en nuestros seres queridos cambios psicológicos positivos a raíz de las experiencias adversas. Con este crecimiento postraumático, vemos opciones más favorables en la adversidad, desarrollamos una red de apoyo fuerte y resistente, expresamos nuestras emociones sanamente, asumimos una postura más optimista y nos movilizamos para cambiar lo que sí amerita cambiarse. ¿Ha pasado o está pasando usted o alguien que conoce por experiencias negativas, difíciles, dolorosas? ¿Cómo desarrolla su resiliencia? ¿Sabe qué podemos hacer en casa y en la comunidad para crecer a pesar de los pesares y los penares? Pues únase, nos comparte sus ideas, inquietudes e interrogantes. Por teléfono es 415-455-0102. Por Facebook, mensajes, likes o corazoncitos en la página Cuerpo Corazón Comunidad. Pues estamos en vivo ahorita mismo. Y me acompañan, como pueden ver en el estudio, tenemos como panelistas a dos de mis colegas favoritas. Bienvenida a nuestra doctora Marta Guerra. Ella es terapista en salud mental y co-recuperación del Condado de Marin en su segundo año en el programa y ha servido ya de conductora suplente varias veces, incluyendo la semana pasada recientemente. Hoy nos acompaña como panelista nuevamente. Bienvenida, siempre un gusto contar con su voz. Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por esta invitación. A mí también me da mucho gusto. Esta es la primera vez que me toca colaborar con María, que también es de mis colegas favoritas. Sí, muchas gracias. Ciertamente, ciertamente. Estamos en un club de admiración mutua. De acuerdo. María Jaramillo Rea es una de nuestras colegas más recientes y se ha integrado a nuestro equipo en salud mental y recuperación del Condado de Marin como terapista encargada de varias funciones y programas y ojalá de ahora en adelante también como panelista o comanterista en Cuerpo Corazón Comunidad. Bienvenida, María Jaramillo Rea. Muchas gracias, doctora. Es un placer estar acá con ustedes hoy, de verdad que sí. Pues en verdad, cuando elegimos este tema, yo pensé, ¿quién mejor que ustedes en hablar tanto de sus experiencias profesionales como personales y familiares con evidencia del sí se puede, uh-huh, a pesar de lo que pase? Así que para romper el hielo, ¿con qué mensaje inicial quieren entrar? Doctora Marta Guerra. Yo también cuando vi este tema, dije, qué importante poder dar el espacio a tener este tipo de conversaciones, porque en mi rol como terapista, a veces siento que las personas cuando van a terapia piensan que es solo para hablar de tristezas, de adversidades, y sí. Y también se da el espacio para poder hablar del crecimiento que se llevó a cabo y poder nombrar sus fortalezas que le permanecen estar aquí. Ciertamente. Y vamos a hablar de cómo hacemos eso, tanto en la terapia como en la vida real, en nuestras relaciones con familias, con amistades, porque sí puede ser valioso hablar de lo pasado. Es quizás más útil hablar de lo presente y lo porvenir para seguir adelante. ¿Qué dice de entrada María Jaramillo Rea? Yo creo que muchas veces cuando estamos pasando por situaciones difíciles y nos sentimos vulnerables, se nos olvida que somos fuertes y que somos capaces. Y como decimos en mi país, en Colombia, no hay mal que por bien no venga. Siempre podemos sacar algo de cualquier situación, siempre podemos aprender para seguir adelante y sacar algo positivo que nos ayude en el futuro. Qué curioso. En mi país, en Puerto Rico, dicen lo que viene es lo que conviene. Uh-huh. Y si bien no vamos a decir que hay cosas adversas que tienen que venir o las tenemos que dar la bienvenida, pero aunque no merezcamos lo que viene, podemos hacer algo con lo que viene. Nos toca responder, ¿qué tal? Dado lo pasado, a lo hecho, pecho, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? Maravilloso. Pues, ya que puse varios términos de entrada, mencionaste vulnerabilidad. Sí nos sentimos a veces vulnerables. ¿Cómo lo definirías? ¿De qué estamos hablando cuando decimos vulnerabilidad? Es una de estas palabrotas de domingo y hoy apenas es miércoles. ¿Doctora Marta Guerra? Sí, y qué bueno que estamos empezando con esta palabra, porque todos de alguna forma somos vulnerables a las adversidades. Las adversidades, el sufrimiento no solo pasa con las mujeres, con los hombres, con los niños. No, todos estamos expuestos. Y hay factores que nos hacen más vulnerables que otras personas. Eso incluye nuestro apoyo social, nuestro ámbito laboral, familiar y nuestra salud. Y también nuestra forma, por experiencias pasadas, también haber estado expuesto a trauma anteriormente, eso también nos hace más vulnerables. Así que como seres humanos, nada más con ser miembro de la humanidad, somos vulnerables a accidentes, a enfermedades, a dolor, a sufrimiento y obviamente a la muerte. Ahora, hay personas por ciertos grupos, por ciertas identidades o por experiencias de vida que quizás están más vulnerables o más a riesgo de estas de que pasen malas cosas. El estatus migratorio, por ejemplo, es una en estos tiempos que vemos evidentemente. Hay quien vive en un estado de estrés crónico porque se siente vulnerable o en peligro dado su estado legal. Así que vamos a estar hablando qué hacer cuando nos sentimos vulnerables. ¿Qué añadirías, María Jaramillo Rea? Sí, es importante que sepamos que todos somos vulnerables porque la vida siempre pasan cosas que no queremos, ¿verdad? Y tenemos que aprender a enfrentarlas sin importar cuál sea la situación. Entonces, muchas veces algunos somos más vulnerables por nuestro género, por nuestra capacidad física y mental, pero todos podemos ser vulnerables a diferentes situaciones difíciles. Exacto, así que vamos a hablar del depende. A veces estamos muy fuertes y poderosos en una situación, pero en otra condición estamos, nos sentimos más vulnerables. La edad, por ejemplo, los niños, uh-huh. los jóvenes tienen menos poderes en sociedades como esta y pueden estar más vulnerables a abusos, a maltratos. Igualmente, según las situaciones sociales o las experiencias vividas, hay quien se siente más inseguro o insegura o más o menos merecedor de lo bueno o de lo malo. Vamos a hablar de qué nos hace vulnerable para entonces pasar a qué nos hace reconocer nuestras fuerzas y nuestros poderes. Encontré esta definición de vulnerabilidad que en breve nos da una versión. A ver qué les parece. Dice así. Riesgo que padece un individuo, una familia o una comunidad. Resultado de la acumulación de desventajas sociales e individuales, de tal manera que esta situación no puede ser superada de forma autónoma y queden limitados para incorporarse a las oportunidades de desarrollo. Así que una definición bastante de estudios, no de teoría, pero nos da una clave importante. Cuando nos sentimos vulnerables, sentimos que tenemos menos oportunidades. Sin embargo, la resiliencia nos ayuda a ver que hay oportunidades aún en las situaciones más oscuras o más tristes o que nos hacen sentir más chiquitos, pequeños, aislados o flojos. ¿Están asintiendo las panelistas? María Jaramillo. Sí. Como decía antes, se nos olvida que somos fuertes, que somos capaces, que hemos podido salir adelante y que si lo hemos hecho una vez, podemos hacerlo dos veces y tres veces, que si nos hemos caído, podemos seguir levantándonos, ¿verdad? Y esa es una de las claves, como la persistencia de los indicadores de resiliencia y es seguir, continuar una vez y otra vez y otra vez. Muchas veces no nos recordamos de lo que ya hemos sobrellevado, superado o pasado y sobrevivido. Así que ese sí se puede. Doctora Marta Guerra. Y también es muy importante, cuando estamos abarcando este tema, no de ninguna manera estamos tratando de quitarle validez a lo sucedido, a la adversidad, al evento traumático. Simplemente estamos aquí para ofrecer un rayito de esperanza y que, como dijo María al principio del programa, todos tenemos esa capacidad de poder aprender y crecer. Gracias. Y vamos a seguir recordándonos de esto. Una cosa no quita la otra. Lo cortés no quita lo valiente. Y que nos sintamos valientes o que nos sintamos fuertes en algunas situaciones no es algo que vamos a dictar. Es algo que a veces no se siente. Aquí vamos a inspirar y a informar y a invitar, a abrir la posibilidad de abrir esa puerta o esa ventana para que entre el rayito de luz. Porque las situaciones adversas, situaciones traumáticas, a veces nos hacen cerrarnos y cerrar puertas, ventanas, ojos, oídos y mentes. Y ahí entonces no entra la luz de la esperanza. Y tenemos evidencia de que sí se puede y de que si usted que nos está oyendo o alguien que usted conoce piensa que este tema le afecta, le cala hondo, únasenos. Si nos podemos dar un apoyo particular, puede unírsenos con un mensaje en la página de Facebook Cuerpo Corazón Comunidad o por teléfono gratis 415-455-0102. Vamos a hablar más sobre resiliencia, cómo nos hacemos más resistentes a pesar de la adversidad y de la vulnerabilidad, lo que nos hace sentir más débiles. En las voces de nuestra gente tenemos unos comentarios del pueblo al respecto. Tomamos sus llamadas en el 415-455-0102. De vuelta, escuchemos. Ahora, escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. A veces a mí, cuando tengo tiempos difíciles, me gusta pensar en momentos en cuales yo tenía la capacidad de cumplir algo. Cuando uno anda con la mente un poco negativa, a veces es difícil encontrar una perspectiva un poco más objetiva. Así que para mí es siempre importante aferrarme de las cosas fuertes, mis puntos fuertes, las cosas positivas en mi vida y cambiar la mente y llevarla hacia allá, porque al último siempre uno tiene una decisión si quiere pensar en lo que uno quiera, así que recomiendo a todo el mundo que si puedan, que piensen en sus cosas, sus puntos fuertes y las cosas positivas en su vida para reemplazar lo que no está bien. Cuando yo me siento negativo, me siento triste, se me dificulta mucho identificar mis puntos fuertes porque estoy pensando muy negativamente. So, lo que me gusta hacer es escuchar música positiva porque noto que cuando pongo música triste me pongo más triste y a veces con la música positiva motiva, ya sea en español o inglés, me motiva de nuevo, me inspira, y es porque son palabras positivas, son oraciones buenas, o yo trato de afirmarlos también durante mi día, me acuerdo de esa canción y me ayuda a seguir adelante con mi día. Pienso que he aprendido que los traumas o las malas experiencias ayudan a crecer más, nos ayudan a ser más fuertes, a ser más poderosos, pero una de las barreras para lograr esto es el miedo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Romper ese miedo, ir hacia adelante, no hacia atrás, ni un paso para atrás, sino hacia adelante, y sentirnos más seguros. Si hemos aprendido de esas malas experiencias, pues es porque eso nos va a ayudar a ser mejores. Las malas experiencias nos ayudan a mejorar nuestras vidas en todo sentido. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Sabiduría en muchos de esos comentarios e ideas interesantes de lo que ayuda a cada cual. Quizá podemos tomar algunas de esas recomendaciones para su caso y casa y caso particular. Algunas reflexiones al respecto que le provoca haber escuchado eso, doctora Marta Guerra. Cuando escuché a estas personas hablando, pensé en que existen recursos, podemos ir a terapia, podemos tomar medicamento para ayudarnos. Y también algo que es muy importante es nosotros también poner de nuestra parte. Y como dijo el caballero, que él escucha música, eso también tiene mucho que ver cómo introducimos ya sea música, mensajes, hasta personas. Las personas que mantenemos en nuestro entorno, si son personas muy negativas que solo están nombrando nuestras dificultades, nuestro sufrimiento, también nosotros tenemos que poner de nuestra parte para alejarnos de eso. ¡Cuán cierto! En terapia, una de las herramientas que he encontrado útil es la de invitar a la persona a identificar en un lado del papel lo que lo anima, le hace bien, le hace sentirse relajado o feliz o alegre o esperanzado. Y por el otro lado, aquello que no le hace bien. Identificar cuáles son las personas, los lugares, los objetos y las actividades que le ayudan y que no le ayudan. Porque sobre todo en aquellos días que hemos tenido que toparnos con personas, objetos, actividades y lugares que no nos hacen bien, es bueno cargar la pila con aquellos que nos hacen bien. Y por eso tener en la mano la cancioncita, o el amuleto, o el libro, o el video, o llamar a fulanita o fulanito, o ir a cierto lugar que nos ayuda a cargar la pila. Vamos a hablar de cómo la resiliencia puede ayudarnos como vitamina ante los venenos. María Jaramillo. Algo que dijo la señora en el video fue pensar en sus puntos fuertes, ¿verdad? Como estaba diciendo la doctora Marisol y la doctora Marta. Yo creo que es importante pensar en qué es lo que nos hace fuerte. Algo que me sirve a mí es imaginarme siempre que voy caminando por la acera, por el sidewalk, siempre veo flores que salen del cemento. Y siempre pienso, si esa florecita fue capaz de salir de ese ambiente que es cemento, que es frío, que hasta de pronto no le está llegando el sol, y fue capaz de crecer y seguir adelante, yo puedo, yo también soy capaz, ¿verdad? Hermosísimo. Así que fuentes de inspiración. Puede ser una persona, un poema, una oración, puede ser algo como una imagen que nos evoca ese sentido de que se puede. Y de hecho, quizá podemos tomar una foto a una de esas florecitas y cargarla en el teléfono cuando nos hace falta sentirnos mejor. De acuerdo. Yo la tengo. Oh, maravilloso. Doctora Marta Guerra. Y qué lindo, doctora, que estos programas se quedan grabados y que tenemos acceso a ellos, porque tal vez en el momento no me aplica. Sí, no me aplica, pero tal vez en el futuro sé de alguien que está pasando por un mal momento, y qué bueno tener este programa donde estamos hablando de cosas que empoderan, temas que empoderan y que nos dan esperanza. Exactamente. Y estamos hablando de que no solamente resiliencia es rebotar, ¿no? Regresar a donde estábamos antes de la caída o del golpe o de la tragedia o del accidente. Pero estamos hablando de que aún más allá de rebotar es que podemos crecer. Es que no es que podemos ser tan fuerte como éramos antes, sino a veces más fuerte de lo que éramos antes de esa situación. Dicen que la piel de la cicatriz es más fuerte que la piel original. Quizás esa es una metáfora que nos puede ayudar después de haber pasado situaciones difíciles. María Jaramillo. Sí, qué bonito eso que dices, doctora, porque es verdad. yo siempre pienso que es muy difícil volver a ser la persona que uno fue antes de los problemas, ¿verdad? Y eso es bonito porque uno es una persona más fuerte, uno es una persona de pronto con una capacidad de ver las cosas diferentes, con una capacidad de contactar a otra gente, el apoyo que está alrededor de uno, de verdad buscar por los recursos que le ayuden y saber que uno no está solo. Eso. Así que, y eso es el crecimiento, ¿no? Que amplifica, que abre, que agranda, aunque no nos sintamos así, reconozcamos que es posible si nos mantenemos y nos tenemos paciencia también. Esto no estamos diciendo que es de la noche a la mañana, ¿no? Tuvimos la tragedia ayer y mañana estoy grande, fuerte, poderosa y más un crecimiento inmediato. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una vez procesada la experiencia y bien acompañada con los recursos de apoyo y la red de sostén, uh-huh, podemos darnos cuenta, wow, crecí 3 años en estos 3 meses. Y a veces decimos, así es que maduran algunas personas. Hay personas que se quedan muy, digamos, inmaduros porque no han tenido todavía la vida, no les he enseñado por medio de estas lecciones. Sabiduría. Doctora Marta Guerra. Doctora, ahorita que mencionó lo de la cicatriz, algo que a veces hablo en terapia con mis clientes es en Japón, cuando se quiebra una taza, por ejemplo, se cae, se quiebra. Pues para muchos podría ser fácil decir, bueno, esta taza ya no sirve, la voy a tirar a la basura. En Japón lo que hacen es que la unen. El pegamento que usan está hecho de oro, que es muy fuerte, ¿sí? Uh-huh. Entonces, pasó de ser una simple taza azul, uh-huh, ahora ya es una taza que se quebró, pero fue pegada, ya es más fuerte y está pegada con oro. Y algo que siempre les digo es, bueno, tal vez no se ve como se veía antes, pero qué hermoso y qué único. Así que de algo ordinario o común, ahora es una obra de arte. Sí. Y si se vuelve a caer, no se vuelve a quebrar en todos los pedacitos. Así queda más resistente para la próxima. Y eso es un punto importante también. ¿Qué tal el refrán que dice, más vale un año de adversidad que 10 de universidad? Uh-huh. A veces crecemos más con estas vivencias que nos desafían que con apenas estudios. Para Jaunelli tenemos, es más, ¿qué tal si antes de tomar el comentario de Jaunelli le dedicamos esta cancioncita? Porque es hora de la canción de los Sebastianes, Sigo Adelante. ¿Escuchamos? Escuchemos. Sigo adelante, dice así. Sigo adelante, no me agacho aunque mire la balacera. Así es que voy a seguir dando guerra. Aquellos que mi triunfo no quieren ver. Sigo con ganas y esto cada vez más empieza a gustarme. Por los que no pueden mirarme y odian que la gente comience a crecer. Y por ahí sigue. Ciertamente dicen que cuando se sufren los frutos saben bien. El seguir adelante es una lección que debemos enseñar e inspirar aún a nuestros niños más pequeños a continuar. Y no estamos diciendo de que va a ser rapidito, pero es un paso a la vez. Un paso a la vez es seguir adelante. Aunque a veces por el peso o lo que nos pese nos haga ir más lento de lo que quisiéramos. Pero adelante, para atrás ni para coger impulso. María, doctora Marta Guerra. Algo que estaban mencionando ahorita es cómo cuando tenemos este tipo de situaciones que duelen, que nos impactan a veces de forma que jamás pensamos que nos iba a suceder, que pensamos eso, yo nunca pensé que eso me fuera a pasar a mí. Es bien importante que respetemos nuestro propio proceso, porque así como lo mencionó ahorita, doctora, y otra cosa que me toca ver a veces cuando he trabajado con familias es no siempre nos va a afectar de la misma forma. Todos tenemos un temperamento diferente, la vulnerabilidad también forma parte de, y cómo hay que ser muy respetuosos de nuestro camino. Qué buen punto, porque cuidado con las comparaciones y decir, no, a mí me pasó algo peor y ahora estoy bien. Cada persona tiene su sistema, su proceso, su paso, su camino. No estamos hablando de juzgarnos ni de comparar para competir. Esto no es una carrera, una competencia, pero si nos sirve a veces mirar otros ejemplos para inspiración, bienvenido. Hablando de mirar a otros ejemplos, Jaunelli nos dice por Facebook, yo tengo una pregunta sobre ODD. Yo creo que quizás quiso decir ADD, pero no importa cuál sea el diagnóstico. Dice, ¿cómo actuar ante una persona con un desorden? Porque hay personas que sienten más nervios al hablar con una sola persona, no con un grupo grande y en público. Ciertamente la ansiedad de estar con otras personas, de estar hablando en público, es muy común. Y tenga o no un diagnóstico de ADD o de ODD, muchos de nosotros nos sentimos más cohibidos, menos poderosos o fuertes en esas situaciones y más vulnerables. Hoy se van a reír de mí, o se van a burlar de mí, o se me va a olvidar lo que voy a decir. Así que, ¿cómo apoyarnos e impulsarnos? ¿Qué tal si damos alguna de estas recomendaciones de la vitamina para la resiliencia que podemos aplicar con nosotros mismos o a los que tenemos a nuestro alrededor, como dice Jaunelli? Doctora Marta Guerra. Pienso que aceptarnos y aceptar al prójimo, porque cada quien tiene sus vivencias y no nos hace ni mejor ni peor. Así que aceptar a cómo somos, aceptar lo que sentimos, aunque no nos gusta, no se siente bonito sentir nervios, pero aceptar y decir, me siento nervioso, a veces al decirlo en voz alta en sí mismo, se pierde el efecto. Siento nervios de hablar en público, pero ni modo. Me toca, así que ahí voy. Si me siento vulnerable de que a lo mejor me equivoco o se me olvida, pero ahí voy. Y eso es de, a pesar del temor, la ansiedad o la inseguridad, el animarnos. ¿Y qué puede hacer una persona que nos quiera a nuestro alrededor? Impulsar, apenas acompañar puede ser, ser testigo puede empoderarnos. Tener en la audiencia a alguien con una sonrisa es suficiente para que no nos tiemblen tanto las rodillas. ¿Qué diría María Jaramillo? De acuerdo, y agregar a eso más amor propio y más compasión, ¿verdad? Que sepamos y podamos decirnos, está bien, como la doctora Marisol decía, está bien que voy a estar nerviosa y voy a seguir adelante y voy a poder hacerlo. Y eventualmente se va a terminar y yo sé que puedo seguir adelante, ¿verdad? Y si somos capaces de ofrecer eso a alguien más, deberíamos ser capaces de ofrecérnoslo a nosotros mismos y decir, yo también puedo, ¿verdad? Yo puedo seguir adelante. Y saber que no somos perfectos, que siempre hay campo para mejorar y que hay muchas cosas que obviamente necesitamos. Yo puedo pensar en muchas cosas que podría mejorar, pero lo estoy haciendo y estoy trabajando por eso, ¿verdad? Exacto. Así que, y nos aceptamos porque nos conocemos y decimos, a mí se me facilita más esto y se me dificulta más aquello. Y cuando podemos escoger, pues claro, podemos escogerlo más. Una persona que tiene una mucha ansiedad de esta manera quizás no va a elegir estar en tarima todo el tiempo. Pero si supieran que ahora me toca estar en micrófonos y tarimas, yo tenía mutismo selectivo de niña. Tenía tanto temor de hablar en otras personas que pensaban que era mudita en la escuela. Así que sí se puede superar si hay suficiente motivación y apoyo. Y lo que no queremos hacer es obviamente forzar, presionar, apresurar. Eso no ayuda a quien tiene ansiedad ni a nadie. No nos sentimos aceptados ni comprendidos ni... María Jaramillo. Yo creo también que es importante, si yo sé que tengo ansiedad para hablar en público, que nos organicemos y planeemos. A mí me gusta, por ejemplo, organizar una lista de cosas que yo sé que quiero decir y en la parte de adelante escribo, sí voy a poder, yo soy capaz, ¿verdad? Con mensajitos, pero tener algo bien organizado que yo sepa que puedo referir si me estoy poniendo nerviosa. Fabulosa idea. Así que si sabemos que podemos quedarse nuestra mente en blanco por nervios, nos preparamos y practicamos. Digamos, ensayamos varias veces antes de llegar a la situación. ¿Y qué tal si nos motivamos con un incentivo? Y después de hacer esto que me da nervios, me voy a premiar con este gustito o demás. Y de esa manera vamos creciendo, vamos estirándonos más allá de nuestras incomodidades o ansiedades. Esperamos que eso le sirva a Jaunelli. Y a Mirna la vamos a tomar ahorita y le vamos a dedicar también las guías. A Jaunel y a Mirna, toda nuestra audiencia oyente, televidente, aquí van unas guías sobre el tema de hoy. Crecimiento postraumático, resiliencia a pesar de los pesares. Aquí va. Ahora, recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías para desarrollar nuestra resiliencia y aumentar nuestra recuperación. 1. Cuidar de nuestra salud y bienestar, alimentándonos bien, activándonos y descansando suficiente. 2. Desarrollar una imagen propia, positiva, con confianza en nuestras fortalezas. 3. Analizar las situaciones en su justa perspectiva, sin exagerar ni catastrofizar. 4. Aceptar las circunstancias que no podemos cambiar y enfocarnos en aquellas que podemos alterar. 5. Fijarnos metas realísticas y acercarnos a ellas paso a paso, un día a la vez. 6. Tomar decisiones y resolver problemas con los conocimientos y recursos con los que contemos. 7. Ver la crisis como desafíos para superar y oportunidades para aprender. 8. Mantener viva la llama de la esperanza, pase lo que pase. 9. Cultivar relaciones sanas, ayudar y apoyar a otros y aceptar ayuda y apoyo. 10. Acudir a profesionales y a grupos de autoayuda que nos guíen en la sanación y recuperación. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Y como Mirna lleva un rato esperando, vamos a tomar esta llamada y nuestras panelistas pueden comentar sobre estas guías tanto con el mensaje de Mirna. Gracias por acompañarnos, Mirna. ¿Cómo le sentí? ¿Cómo le servimos? Comentario, consejo, consulta. Adelante, Mirna. Adelante, Mirna, la una. Mirna, Mirna, en la línea 1 está Mirna. Mirna a la 1, Mirna a las 2, Mirna a las 3. ¡Qué pena! No me apuntaron el comentario de Mirna, pero parece que... ¡Oh, ahí está! Oh, sí, no. Sepárese del teléfono, solamente oiga el radio a través, perdón, sepárese de la computadora o la radio, escuche a través del teléfono que le estamos, ya lista para usted. ¿Qué nos dice? Aquí un saludo para todos. Me saludo. ¿Están escuchando? Oh, yo conozco esta voz, esta Mirna es nuestra comadre, es precisamente, oyó la casi doctora Cristal con las guías del tema de hoy. Sí, siempre lo escucho. Pues que aunque no estoy allá en persona, pero mi espíritu está allá con ustedes. Oh, ¿sabe qué? Eso nos da mucha tela para cortar sobre el tema de hoy. A veces a través de la distancia podemos animarnos, alentarnos y acompañarnos. No hay que estar cara a cara en persona tocándonos. Aún la maravilla de la radio, del teléfono, de la computadora nos ayuda a mantenernos conectados. Pues, ¿qué nos dice sobre este tema? ¿Cómo les servimos? Pues, fíjese que yo he tenido amigas como quiero ayudarles en la forma maltratos físico y usted sabe. Oh. Así que tienen problemas. ¿Cómo se dice? Residencial. Oh. Y en veces yo les doy apoyo, pero en veces digo, ¿cómo hago para ayudarlas? En vez, you know, no tengo la categoría de... Pero cuando puedo dar las manos, se las doy con corazón. Sí. Oh, señora. ¿Consejos? Sí, Mirna. Está, a ver si la entendimos bien. ¿Usted tiene amigas que están en relaciones abusivas, de violencia Ajá. doméstica, de maltrato en el hogar, y usted quiere servirle de aliento, de apoyo, de sostén, pero usted dice que no tiene los estudios? ¿Puede ser alguien que no sea terapista ayudar a alguien en una situación adversa como tal? ¿Están asintiendo nuestras terapistas? Claro que sí. Nomás con lo que ya está haciendo, señora Mirna, de prestarles atención, les está diciendo, usted me importa. De escucharlas, observarlas y compartir lo que aprenda, le está dando esas gotitas de rocío a la plantita que puede estar sintiéndose marchita. Y aunque no esté en sus manos resolver el problema de su amiga, ni tomar las decisiones que le toca tomar a su amiga, usted puede ser un puente, una conexión con la luz, con la vida, con la esperanza y con los recursos profesionales que sí le pueden ayudar cuando esté lista. A ver qué le responden las panelistas. Doctora Marta Guerra. Definitivamente de acuerdo con lo que dijo usted, doctora. Y a veces, cuando estamos tratando de brindar este tipo de apoyo a personas que se encuentran en esta situación, a veces decimos, bueno, pero ¿por qué volvió con él o con ella? ¿Por qué siguen ahí? Pero bueno, como mencionamos anteriormente, cada proceso es único y es personal. Y para este tipo de situaciones basta con, como dijo usted, doctora, el simplemente estar ahí y el recordarle de las fortalezas, lo que están haciendo bien en su vida, en vez de recalcar lo que deberían de dejar o lo que deberían de cambiar. Así que en verdad no nos toca dar un consejo, esto es lo que tienes que hacer, pero sí podemos ayudarle a ver, esto es lo que veo en ti, de tus fuerzas, de tus posibilidades, de las bendiciones con las que cuentas, y cuenta conmigo, ¿cómo, en qué te puedo ayudar? Porque si, por ejemplo, conozco el número de la línea en mi área donde pueden escucharte confidencialmente y gratis sobre tu situación para ver cuáles son tus opciones, si llegas al momento de pensar en un refugio, de salirte, hay recursos, hay ayuda y no importa la situación migratoria y no es fácil. Porque es muy importante lo que usted dijo, cuidado con juzgar y decir, pero ¿por qué sigues? O no tienes, eso no ayuda, queremos vitamina, eso el juzgar es dar veneno. María, de acuerdo con lo que ustedes dos acaban de decir, no solo no juzgar, sino ofrecer el apoyo siempre, incondicional, decir, si llega a pasar algo, no importa que sea a las altas horas de la noche, yo estoy acá disponible para usted, yo puedo ayudarla, si necesita ir donde un terapista, podría ir con usted a acompañarla, o si quiere que salgamos al parque a hacer algo, estar ahí incondicionalmente. Eso. Y si me enteré de un libro, de un sitio en la internet, de un video que pueda servirle, compartirlo, sobre todo en una situación segura donde no se ponga en más peligro. Lamentablemente, regularmente hacemos el programa sobre el tema de la violencia doméstica, la violencia comunitaria, y es algo muy serio, muy grande. Tenemos que mantenernos a salvo también, cuidado con ponernos en peligro. Es como cuando alguien se está ahogando y nosotros vamos a asistirlo, aseguremos de que tenemos la capacidad de asistirlo y no ahogarnos ambos. Pero sí, si tenemos testimonios y si tenemos ejemplos de otras personas que han estado en su situación similar y han podido superarla, salir o cambiar y transformar la relación, también es posible si hay motivación de la persona que ha abusado. Mantener esa conexión y esa esperanza puede ser salvavidas, señora Mirna. Le damos muchas gracias por el apoyo que da a quien puede. Todos podemos hacer algo desde donde estamos y creo que es precisamente entonces compartir esta reflexión porque tiene que ver con su situación también. Resiliencia es resistir y rehacerse. ¿Queremos ver cómo dice? Dice así. Resiliencia es resistir y rehacerte. Es volver a rebotar luego de la caída, remolcarte con la ola y no dejarte revolcar. La resiliencia te invita a encontrar la ventaja a la desventaja, lo bueno a lo malo, la gracia a la desgracia. La vida es incómoda. La resiliencia lo sabe y mira a la incomodidad como una bendición oculta. El resiliente sabe que aferrarse es más doloroso. Hay que soltar, aunque duela. Un día decidí dejar de resistir, para que lo que tenga que doler, duela. Lo que tenga que nacer, crezca. Y lo que tenga que ser, sea. Y continúa la grabación. Esa es de YouTube. Se llama Resiliencia es resistir y rehacerse. Estaban asintiendo las panelistas. ¿Qué responden? Doctora Marta Guerra. Me encantó. Definitivamente, como dijo, o sea, la adversidad, el dolor es incómodo y la resiliencia lo sabe. Entonces, pienso que para poder reconocer nuestras fortalezas, para poder reconocer lo bueno que viene, el crecimiento que se está dando a cabo, también hay que aceptar el sufrimiento que estamos sintiendo y que no es fácil. No es fácil, pero tampoco es, casi nunca es tan malo como lo imaginamos. Muchas veces tratamos de resistir y evitar ciertas cosas, imaginamos que no vamos a poder tolerar o soportarlo. Y muchas veces, una vez lo aceptamos y nos abrimos, como ella dijo, soltar. El aferrarnos es lo que muchas veces crea más tensión y no ayuda. El soltar muchas veces una buena... desahogo, por ejemplo, una buena llorada puede ser lo suficiente para decir, oh, la olla de presión ya no está bajo presión. Ahora estoy más abierta para recibir lo próximo que viene. María Jaramillo. Sí, y exacto. El dolor es, hay una frase que dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, ¿verdad? Tenemos la opción de sufrir. Y a veces, como decía la doctora Marisol, es importante llorar, es importante que pasemos una semana llorando y pensando en lo difícil la situación, pero que sigamos adelante, que no nos quedemos en esa situación, porque es nuestra opción si queremos seguir en ese sufrimiento por el resto de nuestras vidas o no. Así que buen punto, ¿cuál es la opción que está en mis manos? ¿Qué es lo que me toca hacer? Lo pasado pasó y son tragedias las cuestiones negativas que ya pasaron. Los problemas, por definición, quiere decir que tienen solución. Así que, ¿qué de la solución de este problema está en nuestras manos? ¿Y con quién cuento? ¿Quién tengo a mi lado? ¿Cuál es, dónde está mi equipo? Familias, estamos hablando sobre la resiliencia. Cuando nos sentimos vulnerables, cuando hemos pasado por situaciones difíciles, ¿cómo rebotar y crecer aún más fuerte de lo que éramos antes? En la línea 1 tenemos a María. Gracias por esperar, María. ¿Cómo le servimos? Dice que tiene una pregunta sobre cuando ha habido fracasos. Adelante, María, ¿cómo le servimos? Hola, buenos días. Buenos días, gracias por esperar. Adelante. Ah, mire, Marisol, yo le quería comentar algo. Por favor. Mi hija fue acosada por una amiguita de la escuela por mucho tiempo, la siguió. Y mi hija tuvo accidentes. Después los documentos de ella se le perdieron, de mi hija se le perdieron, y resulta que ella agarró el nombre de mi hija y ahora ella usa el nombre de mi hija. Y a mi hija tuvo abortos que esta niña le provocó adentro de la escuela. Le picó el estómago con un palillo y la hizo abortar. Uy, entonces, con su permiso, señora María, nos está diciendo imágenes bastante gráficas y fuertes. Pero qué triste que ha tenido hijas o hijos que en situaciones de acoso o de maltrato quizás ha sido víctima de violencia. Es importante que usted sepa qué recursos tiene en su comunidad. No sé desde dónde se reporta, porque si ha habido acoso, si ha habido violaciones, si han habido abortos forzados, todas esas son situaciones que pueden convertirse, bueno, pueden ser crímenes y necesita tanto asesoramiento legal como terapéutico para ayudar a superarla, a sanarla y a usted a apoyarla. Cuando oímos de situaciones así, queremos respirar profundamente, sobre todo si ha sufrido situaciones similares, porque nos puede recordar. Eso es lo que pasa con situaciones traumáticas como lo que usted dice le sucedió a su hija. Cuando hablamos de esa imagen nuevamente y la volvemos a recordar o imaginar, nos puede alterar y hacernos sentir peor. Ojalá usted, tanto como su hija, tengan terapia para poder sanar lo que han vivido y aclarar las aguas de manera que puedan desestancarse. Muchas veces nos quedamos estancados en situaciones traumáticas y pueden acompañarnos en la adultez si no se han sanado en la niñez o en la juventud. ¿Qué dicen? Estamos precisamente hablando de eso. Cuando no ha habido venenos, como en la situación de la familia de María, ¿cómo poner vitamina? Empieza doctora Marta Guerra. Yo quiero usar como ejemplo a mi mamá y a mis hermanas. Mi hermano falleció hace unos años y yo recuerdo que cuando él estaba enfermo decían, ¿cómo continúa la vida después de? ¿Cómo seguir adelante? No creo poder. Y no le quita la experiencia del duelo, pero el crecimiento y las mujeres en las que se han convertido a raíz de este dolor y de lo que han aprendido de ellas mismas es sumamente... Y esos testimonios de la vida real nos ilustran de que es posible. Y claro que hubiéramos preferido que hubiera podido sobrevivir su hermano, pero ya que no fue así, no es el fin de la vida de los sobrevivientes. Y eso es algo que nos ayuda a vivir el duelo y a seguir adelante. Y ahí volvemos a hablar de decir, a pesar de que la persona no esté presente en persona, no solamente por teléfono Skype, los que están del otro lado de la vida muchas veces nos acompañan de maneras más sutiles e igual de poderosas. ¿Qué dice María Jaramillo? Sí. Es importante, como decía usted, doctora Marisol, seguir adelante y todo problema tiene una solución, ¿verdad? Buscar ayuda. Hay veces sentimos vergüenza, sentimos que no podríamos hablar de esto con alguien más. Pero es importante que busquemos apoyo, que busquemos ayuda, que llamemos a las líneas de crisis si se necesitan, que busquemos todos los recursos que hay en la comunidad. Y si vamos a un terapista que no nos gusta, busquemos otro. ¿Verdad? Que no nos quedemos conformes con sufrir. Busquemos más ayuda, busquemos diferentes sitios donde podamos encontrar esto. Y de eso se trata, persistir porque valemos la pena. Cada una y cada uno de nosotros merecemos algo mejor después que hemos pasado una adversidad. Y ahora tengo una reflexión o una canción. Están un poquito confundidos los archivos, pero ojalá sea el pedacito de la canción que dice «Creo en mí». Que tanto para María como para quienes nos están escuchando con situaciones similares nos pueden servir. Creo en mí, la pueden escuchar en la internet también, y dice así. De vulnerabilidad social, se entiende como la condición. Se confundieron, ese era el viejo. De vulnerabilidad. No, se confundieron los cables, ninguno. Bueno, búsquenle en el internet. Se llama Creo en mí por Natalia Jiménez, hermosísima la canción. Y las reflexiones Crecimiento Postraumático. Esperamos que les pueda servir, ya que se cruzaron los cables aquí y no lo pudimos acomodar. Pero sí podemos acomodar una llamadita más. Paola, ¿cómo podemos ayudar? Vamos a ponerle en la línea a Paola a ver cómo le servimos. Bienvenida al programa. Paola, ¿nos escucha? Sí. Gracias por esperar. ¿Comentario, consejo o consulta? Un consejo, consulta. Adelante. Okay. Como yo he notado, como en relación con mi novio, y también noto con la relación de mi papá y mi mamá, a veces es muy difícil que un hombre como hispano o latino, que puedan decir cómo se sienten y que no se sientan que no son hombre. tengo que a veces como rogarle, como a ver, dime, por favor. Y a veces se siente que no es hombre, o sea, se siente mal por decirme que algo le está pasando. Y le digo, no, o sea, esto está bien, pero ¿Cómo hacerlo sentir que está bien decirme lo que me tiene que decir? O sea que quizás por la crianza, la socialización, el machismo, por ejemplo, es tu papá o otros hombres que usted conoce siente que su masculinidad les previene mostrar que son vulnerables, que como humanos tienen fragilidades o debilidades, o que no se sientan siempre seguros, poderosos ni fuertes. Y qué bueno que usted está atenta de eso y lo está abordando el tema con consideración, quizás hasta con compasión y respeto, y no solamente con rabia y resistencia, porque eso yo creo que no ayudaría. Así que qué buen tema. Le recomiendo que escuche los programas que hemos hecho sobre el machismo y el marianismo. Ayudan de cómo esas actitudes sociales pueden restarnos. Sí, nos quejamos de que el machismo muchas veces puede acarrear el maltrato de la mujer, pero también lastima al varón porque no le permite ser un ser humano con vulnerabilidades, debilidades, temores, tristezas y emociones suaves. Y eso puede interferir en la intimidad de pareja, en la crianza de sus hijos y demás. Así, a ver qué dicen nuestras panelistas. Doctora Marta Guerra, están suspirando profundamente. Definitivamente. Y esto podemos llegar a verlo cuando se llega a presentar una situación difícil, vaya. Y cómo a veces queremos que la persona hable, que nos diga. Y como mencionamos anteriormente, el proceso de cada quien es único y es personal. Y lo que podemos hacer es simplemente ser pacientes, permitirles, darles el espacio de que hablen de lo que tienen que hablar cuando quieren hablarlo. Y a veces, ¿qué tal hasta invitar y decir es, caramba, yo sé que estas situaciones pueden no solamente dar enojo, pero dar a veces temor, o dar a veces tristeza o dolor? En confianza me cuentas cuando te sientes débil o fuerte o flojo o asustado, porque como humanos tienes todas las emociones que tienen los humanos, por macho y varón que seas. Y digamos que están participando en la crianza de los niños. Cuidado con perpetuar eso en las próximas generaciones cuando decimos a los niñitos, los niños no lloran, los niños no tienen miedo, porque ahí estamos fallando como mujeres que estamos criando varones. María Jaramillo. Sí, de acuerdo. Ofrecernos, decir, yo sé que esto puede ser una situación difícil, si usted quiere hablar, avíseme, dígame, yo estoy acá para que podamos hablar. Y me gusta mucho eso que acaba de decir, doctora, empezar desde la niñez, empezar a inculcar eso desde la niñez, decirle a los niños, si estás triste puedes hablar conmigo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás enojado? ¿Verdad? Exacto, y dar las herramientas de qué ayuda cuando como humanos, varones o mujeres, nos sentimos asustados o tristes o débiles, ¿qué nos puede servir? ¿Qué nos puede ayudar y ponerlo en práctica? Sabemos que es más fácil decirlo que hacerlo, pero se puede. A veces cuando los hombres terminan con problemas con la ley, muchas veces se ahogan las penas con la botella. Muchas veces se desahogan las emociones con la violencia. Esos son escapes peligrosos para nuestros varones. Así que queremos darle las herramientas de saber, cuando me siento triste, no hay que ir a la cantina. Tengo estos otros recursos. Cuando tengo enojo, no tengo que romper, destruir o lastimar. Puedo desahogarla de otras maneras. Y así es que logramos los cambios. Los mejores deseos con su situación, Paola. Gracias por su participación. Y es más, como muchas veces el ser víctima o testigo de crimen es lo que nos hace sentir vulnerables, queremos dar recursos al respecto también. Y aquí va. Hola, comadre. Otra vez traes un moretón en la cara. ¿Qué te pasó? ¿Te volviste a caer? Sí, me volví a caer. ¿Qué está pasando, comadre? ¿Sabes que puedes confiar en nosotros? Ya no puedo más. Mi esposo me golpeó y esta vez lo hizo enfrente de los niños. ¿Ya le hablaste a la policía? Escuché en la radio que hay una oficina donde ayudan a las víctimas y testigos de crímenes, y la violencia doméstica es un crimen. A mi vecina y a sus hijos le ayudaron. Tengo miedo. Mi esposo dice que si le hablo a la policía, me quitan a mis hijos y me van a deportar. No, no es cierto. Las leyes protegen a las víctimas y testigos de crímenes, sin importar su situación migratoria. Llama al 415-473-5080. No estás sola. Si quieres, llamamos ahora al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las víctimas y los testigos de crímenes. Llame al 415-473-5080. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de Marin. Y ciertamente, como dijimos en las situaciones de la llamada de la señora Mirna, la violencia doméstica, como otros crímenes, pueden traumarnos, pero también podemos recuperarnos, y hay los recursos disponibles. Hablando de recursos, vamos a poner el calendario comunitario en un minuto, pero ya que tenemos a nuestra productora, la casi doctora Cristal, con la perspectiva de la producción, escuchémosla. Bueno, muchas gracias por tener esta conversación hoy, porque yo entiendo que ser vulnerable puede ser algo muy difícil para muchas personas, especialmente cuando no nos sentimos seguros en la vida y siempre estamos tratando de sobrevivir. Pero algo que tenemos que recordarnos es que a veces ser vulnerable es una oportunidad para poder desarrollar y seguir creciendo y aprendiendo con otras personas en nuestras vidas. Uy, qué hermosa manera de conectarlo. Ese es el broche de oro, ciertamente. La vulnerabilidad puede hacernos sentirnos inseguros. Con la resiliencia podemos sentirnos más fuertes y podemos crecer. Y hay recursos, hay ayuda, como los que vamos a compartir en el calendario comunitario. ¿Listos? Escuchemos y tome nota. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Si ve o tiene contacto con ICE en Marin, llame a la red de respuesta rápida al 415-991-4545. Grupo de apoyo para latinos con VIH, lunes 7 a 7 y media de la noche en Bar Center en San Rafael. Llame al 415-457-2487. Extensión. Sección 110. Aprovechar terapia gratis en Marin. En Canal Alliance, llame al 415-306-0411. En North Marin Community Services, llame al 415-892-1643. Grupo de apoyo NAMI para familiares de personas con enfermedades mentales. En el canal, llame al 415-473-2261. En Sunny Hills, llame al 415-847-3911. En Sonoma y en Windsor, llame al 707-527-6655, extensión 4. Y bienvenidos todos a grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Yoga, zumba, caminatas, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Y acomodamos un anuncio más muy importante, y es mañana y aquí mismo en nuestro estudio. Es la oficina del Multicultural Center of Marin, el Centro Multicultural de Marin. Estamos teniendo un entrenamiento que se llama ¿Está lista su familia para un desastre? Es un adiestramiento de listos. Aprenda cómo prepararse en caso de una emergencia, cómo cuidar a su familia y a la comunidad. Todito en español, gratis, con cuidado infantil y bocadillos, mañana 1 de agosto, a la tarde, de 5:30 a 7:30, no se lo pierda. La dirección es 2955 Kerner Boulevard, la oficina F en San Rafael. Y ahí estaremos para prepararnos, alistándonos, porque los desastres naturales también nos hacen sentir vulnerables y podemos resistirlos preparándonos. ¿Cómo se despiden nuestras invitadas? Hemos hablado de un tema que nos tomaría 10 años, pero es hora de cerrar. Doctora Marta Guerra. ¿Cómo podemos fomentar el crecimiento postraumático? Por medio de la gratitud. La gratitud cambia la estructura molecular de nuestro cerebro, lo cual nos hace más felices y sentirnos un poco mejor. Así que mencionar tres cosas por las que nos sentimos agradecidos al día ayuda. Y le agradecemos a usted su labor, su participación, su tiempo y su talento, doctora Marta Guerra. Y con las gracias a la casi doctora María Jaramillo Rea. Gracias por su participación. ¿Cómo se despide? Yo me despido con un mensaje corto, y es recordarles que pase lo que pase, todo pasa. ¡Uy, hermoso! Pase lo que pase, todo pasa. Maravilloso. Recordemos buscar y brindar aliento, afecto y apoyo. Tengámonos comprensión y compasión y creceremos. Ante la adversidad y el sufrimiento, no nos rindamos. Todo lo que vale, cuesta. Y enfrentemos y superemos nuestros traumas procurando ayuda, que sí se puede. Estamos para servirles en cuerpocorazoncomunidad.org, Facebook, YouTube, iTunes, La Voz e Impulso, gracias a nuestros productores Adrián Aragón, Peter B. Collins y Cristal Guevara, a Douglas Mundo por la canción, Saúl Godínez por la voz, gracias al Acta Estatal de la Salud Mental, el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin, muchísimas gracias a la buena gente de la KBBF y la KWMR, a nuestras panelistas de hoy, María Jaramillo y doctora Marta Guerra, gracias siempre, y a ustedes, familias, quienes siguen adelante paso a paso, a pesar de los pesares y penares, resistentes y resilientes, con confianza y con esperanza. Ahora nos despedimos hasta la próxima semana, a la misma hora, en la misma estación y en cuerpocorazoncomunidad.org, cuando vamos a estar hablando sobre el regreso a la escuela. Ya se está acabando las vacaciones, así que alistémonos. Adelante, familias, que sabiendo, sanamos. Y ¡Sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Cullen. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad.